vuelvo a encerrar en mi habitación enfadado por alguna estupidez que tú has hecho o has insinuado. Y tú nerviosa te va desde el mundo, y tú nerviosa piensas en cómo hacerme sentir mal sin que yo me dé cuenta. Y yo me pongo a pensar que otra vez hemos hecho una montaña de una gilipollez, que otra vez hemos vuelto a caer en la imbecilidad. Y yo nervioso te vuelvo a llamar, y yo nervioso me vuelvo a cagar en la puta operadora de Movistar que dice que tú no estás. Y duermo con el orgullo en el pecho, que si ahora sí, que si ahora no, que si ahora yo quiero, te pido perdón. Y luego eres tú la que se caga en Vodafone cuando al llamarme salta el contestador. Y terminamos durmiendo los dos, esperando a ver quién pide perdón. Terminamos los dos enfadados, con los mofletes inflados, con el móvil al lado, esperando a ver quién es el primero en dar el paso. Y no lo puedo evitar, me pongo a pensar qué pasaría si no me volvieses a llamar. Cojo y te vuelvo a llamar. Y me vuelve a saltar la puta información Movistar diciendo que tú no estás. Reviento y el móvil aprende a volar de la ventana hasta el suelo. Y luego me arrepiento y lo cojo y lo enciendo. Y llamas diciendo lo siento. Y yo te mando a callar y te digo un te quiero, oh. Y luego otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y que si ahora sí, que si ahora no, que si ahora yo quiero, te pido perdón. Y luego eres tú la que se caga en Vodafone cuando al llamarme salta el contestador. Y terminamos durmiendo los dos, esperando a ver quién pide perdón, perdón. Información revista. No sabrás que llaman, no se encuentra disponible.